Pedro se cae mientras corre una carrera en el recreo y se raspa las rodillas. Su maestra, María, se lo encuentra llorando. Lo abraza para consolarlo. Año 1991. Al rato, Pedro se siente mejor y sigue jugando. Año 2009. María es acusada de violación por otro alumno, quien la filmó con su celular y lo subió a YouTube, desde donde el noticiero de Canal 9 proyecta las imágenes. Los padres realizan una marcha multitudinaria para cerrar la escuela y encarcelar a María. El helicóptero de C5N sigue de cerca la manifestación. Radio 10 realiza una encuesta sobre la pena de muerte para María. González Oro y Feynman entrevistan a Susana Jiménez, quien es católica pero cree que María debe morir. En la cárcel. En la cárcel. En la cárcel. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. Sí. Y no llegaba. Me llama Marito y me dice, apurate porque no llegás. Pero, ¿cómo es el tema? Estamos en aire. ¿Cómo? ¿En el aire estamos? Aire. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos, bienvenidos a este tercer programa de Escuchá lo que te digo. Nosotros deberíamos escuchar un poco más a nuestro productor que nos estaba haciendo señas de manera desesperada. Estamos al aire, dice. Y arrancamos este tercer programa de Escuchá lo que te digo. Y como siempre, a mi lado, mi amigo personal y co-conductor, Javier Miraglia. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Excelente. Buenas tardes. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos los que nos van a estar escuchando el día de hoy. Seguramente. Esperando a ver qué tenemos, qué vamos a hacer. Tenemos un programón. Un poquito que tenemos. Tenemos un programón en el día de hoy. Seguramente el tema de la semana fue el accidente de avión de Air France. Así que estaremos comentando un poquito cómo los medios trataron ese tema. Y cómo a veces la escalada, la exageración hace que de un accidente de avión parece que de repente eran 100 aviones que se cayeron, ¿no? Lo pronunciaste muy bien, a ver cómo es. Air France. Excelente. Bueno, también me acompaña, como siempre, mi amigo personal, el pampeano, Claudio Manríquez. Mucho gusto, para mí es un placer, saben, estar acá con ustedes y compartir este amor que tengo por el sadomasoquismo. No, radio. No, estoy bien, contento de compartir esta tarde con ustedes. Perfecto. Y también tengo a mi lado, a mi izquierda, al hombre de las camisas cuadrillé, podríamos decir, Lautaro Pepo Villa. El escocés Villa. El escocés Villa. De Scotland Yard. Bueno, buenas tardes a todos y nada, que la pasen bien. ¿Todo bien? Sí, todo bárbaro. Yo no tenía ganas de venir, no soy como el pampeano, pero bueno, estuve bien. Vamos a dedicar el programa a dos personas muy especial. Sí. Vamos a arrancar por una que creo que nos marcó a todos. ¿Quiénes serán? Y uno, David Carr. Que falleció hoy. El gran Kung Fu que murió en el día de hoy. Bill. Para el que no la vio como yo, cuando vos me contaste, casi me muero, ¿no? Bueno, pero bueno. Lo mata, hay que decir que lo mata, el final de la película lo mata. Le hace una toma que le pega tres puntos de corazón y lo mata. Ahí lo mata, porque es terrible. Y la otra persona es la mamá de Pepo, María, que está en cama y dijo que nos va a estar escuchando. Sí, sí, ya tiene la silla preparada para salir. Sí, ya estamos por campaña, salir de campaña. Vamos a hacerle competencia a Michetti. No, vamos. Rueda a rueda. No, qué barbaridad. En las encuestas estamos rueda a rueda. Un beso grande a María, que nos está escuchando seguramente. Y bueno, a lo largo del programa seguramente también iremos mandando el saludo a la gente que nos está escuchando. Pero, ¿qué te parece, Javi? Sí, arrancamos por los teléfonos, nuestras líneas, para que la gente se pueda comunicar. Claro que sí, los teléfonos para comunicarse con nosotros son 4954-3607 o bien puede ser un mensaje de texto al 155-765-2768 o un mail para comunicarse también, escucharoque@gmail.com o bien dejando una opinión, un comentario en nuestro blog www.escucharoque.blogspot.com. Sí, la gente puede comunicarse constantemente y hoy no tenemos la compu aquí. Se la quedó María, justamente, en la historia de la compu. Pero puede mandarnos mail, seguramente en la semana, entrar a nuestro blog, comentarnos, y si no, llamar por teléfono. Y si no, como siempre, nos mandan teléfono, mensaje de texto a la gente que nos conoce, a nuestro teléfono, que lo hacen todos los programas y no hay ningún tipo. Si llega a ser muy urgente, a 911. También. También vamos a mandar el saludo a nuestro jefe productor, que está aquí, el Locarilli, y a Otero el Notero, que seguramente desde algún lugar del mundo ignoto nos estará escuchando por internet o estará a punto de batir ese duelo con algún. ¿Alguna pista de dónde va a estar? ¿Había adelantado algo el programa pasado? No, iba de ahí, se iba para Roma, quería ver la final de la Champions, que en realidad había sido el día anterior, la verdad, tenía un problemita. Sí. Así que no sabemos dónde está. ¿No vuelve Ibiza? No sé. ¿Volverá? Quizás está abrazado a David Cameron. No hablamos con él todavía, espero que no sea uno de los pasajeros. Ojalá que no, porque si no, nos vamos a enterar sobre el pucho. ¿Qué te parece, Arili, si vamos con las noticias en el día de hoy? Ahí me hace la seña, vamos con eso. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, En Escuchar lo que te digo. Y arranca este bloque de las noticias en el día de hoy. Y vamos a estar un poco comentando lo que ha sucedido el pasado domingo a la noche, cuando un avión de la aerolínea Air France que viajaba de Brasilia a Francia, a París, desapareció misteriosamente en el Océano Atlántico con 228 personas a bordo. Lo que nosotros vamos a contar un poco es cómo los medios nacionales e internacionales trataron este tema. Así que vamos a arrancar con eso, Javi, si te parece, ¿qué nos trajiste para hoy? Sí, la verdad es que bueno, es un tema terrible. Sí, es un tema difícil, ¿no? Complicado. Lo interesante de esto es ver la escalada de información que se fue haciendo respecto de lo que ocurrió. Claro. Y bueno, yo tengo una comparación, bueno, sí, entre Clarín y Nación. Tengo los que salieron el día después, digamos, del accidente. Y tengo por el lado de Nación, titula de la siguiente manera: misteriosa desaparición de un avión francés en el Atlántico. Hasta ahí una noticia normal, podríamos decir. Normal. Se habla de un rayo y hasta de una explosión. Ahí hablan, empezaron a tirar teorías, ¿no? Incluso fíjate que dicen desaparición. Eso es raro. Nada desaparece. Un avión no desaparece. Claro, exacto. En algún lado está. En el está, agua. En pero el... como no está en televisión, no existe. Ah, es verdad eso. Es cierto. Uy, mirá la que tiró. Ah, pero es una gran verdad. Es una obviamente, gran verdad. Obviamente. Dice, bueno, entre todas las versiones que se empezaron a tirar, digamos. Sí. Dice que Nación, que la que tiene más fuerza, era la de la explosión. Lo que decían más exactamente que un atentado podría haber llegado a ser. Claro, y ya justo después venía Osama y todo sí, lo que sí viene con eso, ¿no? La barba. Bueno, ahí está el punto. Que es una preocupación que viene desde los atentados de las Torres Gemelas. Que claro. Cualquier cosita. Cualquier cosa relacionada y... a un avión, enseguida le pone los pelos de punta, aparece Bin Laden en el medio de la selva, dentro de un hueco, con una cámara, con una B3, una chiquita, sí, sí, que se autofilma y manda el video a la CNN para que Al Jazeera y CNN lo den. Una cosa extraña, pero siempre que pasa algo con un avión, la gente ya le presta otra atención a partir de esto que pasó el 11 de septiembre, ¿no? Ah, claro que sí. Por el lado de Clarín, sí, fíjense lo interesante, más o menos un título parecido, Misterio y tragedia aérea en el mar, habla también de una explosión o de una falla eléctrica. Lo interesante es que acá le suma que en Senegal se informaron que se hallaron aguas en el restos metálicos en el agua. Claro, cosa que no se sabía hasta ayer en realidad. Ya de entrada, el primer día, como el vuelo arranca desde Brasil y pasa por las costas de Senegal y Nigeria, cerca de ahí, se decía que había restos del avión. Pero en realidad no se habían visto todavía, sino que parecía que había otra aeronave que había pasado por ahí, había restos, pero en realidad no se sabían ni siquiera si eran del avión. Pero ya en esta necesidad de los medios de ser el que tiene la primicia, sí, sí, ser el que más primicia tiene. O sea, si vos decías que el avión se cayó en Senegal, yo te voy a decir que casi que adentro de Senegal, o sea, sí, sí, era esto de la escalada de información al punto de inventos, cosas que, como esto que decíamos de la bomba, que no se sabe, o sea, imposible saberlo. ¿Cómo se pueden ibanar tantas teorías si no se sabe? Claro, o sea, no, los tiempos no van para esperar una respuesta. No, tiene que ser instantáneo, al instante, y tiene que salir en todos los medios rápido, y encima está esto que hablaba en el primer bloque de la propagación en todos los medios constantemente, parece que se hubiesen caído 100 aviones. Se cayó uno. Totalmente. Con lo que implica, que es una tragedia y todo eso, pero nosotros no estamos apuntando a lo que dicen los medios de esto, ¿no? Con esto de la escalada de información, tengo lo que sí salió publicado el día de hoy, que tanto Clarín como Nación dicen que todo el terrible suceso duró 4 minutos, o sea, desde que empezaron los problemas hasta que se estrelló. Hoy todos los diarios titularon lo de los 4 minutos. No solo los diarios, sino que en A24 había una linda animación y un avión que se movía. Se movía, rap, tormenta, todo muy grosso. Se movía 4 minutos moviéndose. Sí, sí, sí. Y gente gritando. Samba, gente pero... gritando. Y sí, sí, eran imágenes de una y no película. Era Dale Boca, gritaban otra cosa. eran imágenes de películas. De dos películas distintas. Porque eso también surgió. Entonces habían hecho, lo vi, la comparación del A24. Increíble, ¿no? Sí, sí. Yo escuché algo, perdón, escuché algo muy... Me pareció curioso. Insistían en lo eternos que fueron esos 4 minutos para los pilotos. No sé por qué. ¿A quién se le ocurre que para dos pilotos que están tratando de dar vuelta una nave que está cayendo en caída libre, sí, le parece que 4 minutos es mucho tiempo? Sí, no, no, claro. Todo lo contrario. No, la desesperación. Lo mismo con los mensajes de texto. Los mensajes de texto, la gente le decían, le llegaron a los familiares mensajes de texto que decían, uno imagínese en una montaña rusa, porque para hacer una comparación más cercana a cualquiera de nosotros, en una montaña rusa a tal velocidad tratando de escribir un mensaje de texto. Es imposible, uno va de suerte y no puede. Sabiendo que no es una joda. Claro. No es que uno se baja y dice, hago la cola, voy de vuelta. Claro, además con la cantidad de cosas que a uno le pueden pasar por la cabeza en ese momento. Pero mandar un mensaje de texto es... Otra cosa, está prohibido en los aviones encender los celulares. Cualquiera de nosotros que haya viajado alguna vez en avión, no hemos ido todos. Pepo, yo sé que vos has sido privilegiado. No, yo manejé muchas veces aviones. No, pero es verdad. Y te lo prohibían. No te dejan. Entonces, lo que decían era, está bien, no te dejan. Pero ¿qué pasa? La gente, cuando nota que se está cayendo el avión, los enciende... y manda un mensaje. Para que se caiga más rápido todavía. Claro, 4 minutos eternos. No, muchachos, imposible. Y eso sin pensar en si éticamente es correcto o no, mostrar un mensaje de texto, tratar de conmover un que la noticia texto. Sea esa. Sí. El familiar mostrando un mensaje de texto, como veíamos a la señora esta en Francia, una señora mayor, que hablaba de su marido, que el mensaje de texto, el último mensaje que le había mandado era que decía te amo. Una golpe, es totalmente terrible también el hecho de que después de todo esto, al día siguiente hayan estado entrevistando a gente que iba a viajar desde acá a París. Claro, yo escuché un comentario de muy mal gusto. Eso era lo más bizarro, porque la gente que viajó al otro día, o mismo ese día que viajaba de Argentina, en Ezeiza lo esperaban los reporteros preguntándole, ¿usted qué piensa? ¿Cómo le va a ir? Espero que bien. Bárbaro. Si me muero te aviso, te mando un mensaje. Por las dudas llevo salvavidas, dijo uno. La malla donde está, dijo. Sí. Pero de hecho, que creo que una señora le había contestado que es muy poco probable que se caigan 2 aviones seguidos. Y una señora mayor también que se iba justo a la nieta con un bisnieto, se iba toda la situación de que se iba a parir, llorando, diciendo que le había encomendado a Dios y le había regalado un montón de estampitas. Digamos, cosas que no tenían mucho sentido, como tampoco tuvieron sentido mucho las tapas de Página 12 y Crítica del día siguiente. Por realidad la noticia fue el lunes a la mañana, o sea, domingo a la noche, lunes a la mañana. Y en los diarios nacionales sale el martes recién. Claro. En las dos hacían referencia a la serie de televisión Lost, que más de uno la hemos visto, o por lo menos hemos escuchado de qué se trata, en el que un avión se cae en el medio de una isla y sobreviven una cantidad de personas y durante unos cuantos años viven en esa isla. Entonces, esta comparación alimentaba la necesidad de los familiares de creer que algo podía haber pasado. Esta necesidad de la comparación con lo ficcional, para que sea noticia, o sea, la noticia era que se había caído un avión, pero lo tremendo era lo que pasaba con esa noticia. Lo importante por ahí, que al principio, por ahí alimentarlo con esta serie, hacía que uno pudiera pensar que por ahí estaban vivos los familiares, o sea, era una luz de esperanza para los que estaban totalmente familiares de las posibles víctimas. Claro. Decían, bueno, por ahí les está pasando lo mismo y están vivos. Un dato que tenía La Nación decía, se hallaba a bordo Pedro Luis de Orleans e Braganza, cuarto en la línea sucesoria del trono imperial brasileño. Las ficciones le marcan, y acá marcaba este periodista que escribió esta nota, Julián Gordodischer, de Página 12, dice, las ficciones le marcan aquí también el pulso al relato, o sea, hecho de personajes fuertemente singularizado. ¿Por qué? Se elige recalcar la condición del heredero del trono imperial brasileño, de este hombre Pedro Luis de Orleans e Braganza, aún aclarando que el imperio fue abolido en el año 1898. O sea, ¿alguien sabía que en Brasil había gente descendiente del imperio portugués? Una cosa totalmente ficcional, ¿no? Sí. Y bueno, buscan y encuentran algo. Todo el tiempo. Lo mismo con los argentinos, ¿viste? Que querían que haya un argentino, rogaban. Los productores de televisión de los programas y los de los diarios saltaron cuando dijeron que había un argentino. De alegría, o sea, ese es lo más loco. Había una mujer que dijeron, tiene doble nacionalidad. La azafata. Había una azafata. Lo más triste es que hayan saltado de alegría, digamos. Claro, eso es muy triste. Sí, lo más loco de todo de la azafata es que nació en España, actualmente sus padres son argentinos, ella vivió un año en Córdoba y vivió toda su vida en Europa. Ahora vivía en Francia y era azafata hace 10 años. O sea, la necesidad de que dos argentinos y no uno hizo que la noticia corriera y la piba nació en España. O sea, si no había un argentino, se inventaba. Tiene doble nacionalidad. Digamos, y con esto no queremos exagerar el accidente en sí, vuelvo a repetir, lo que nosotros estamos remarcando es cómo los medios se alimentan de esto, porque hay una cosa que es clara, no está mal informar, de hecho es lo que está bien, digamos, no es que el hecho trágico no haya sido noticia, que me parece a todos que es noticias. Ahora, ¿Es necesario las 24 horas del día en todos los canales, en todos los teles, hablar todo el tiempo de esto? Esa es la crítica, porque a través de tanto bombardeo de información que no está bien constatada, se desinforma. Claro, desinformando. Exacto, la gente pierde noción de lo que pasó o de lo que podría haber pasado. Y esto que decíamos hoy de, ¿es un accidente o es un montón? Claro. Digamos, ese es se pierde el correlato. A mí por ahí lo que me preocupa también es el tema de que, ¿por qué esta necesidad de los medios, o sea, periodísticos o de televisión, sí, de sumarle siempre un poquito más? Siempre al tema. Un poco más. Por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó con Nación, también el día de hoy, sí, que dice que, sí, además de los 4 minutos y caer de 9.000 metros, según fuentes que con acceso a la información revelaron que el avión se partió en el aire. Claro, o sea, ya, algo más. Algo más. Algo más. Bueno, es obvio que se va a partir igual. Porque... Sí, sí, obviamente. Bueno. También estaba esta teoría de que le había pegado un rayo, la teoría de que explotó una bomba y demás. Y a todo esto, nosotros rescatamos una entrevista muy interesante que se le hizo en Radio Mitre a Enrique Piñeiro, este director y expiloto, que dirigió entre otras cosas Whisky Romeo Zulu y Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, y él explica bien, como piloto, qué fue más o menos lo que, digamos, él estaba en contra de las teorías y las hipótesis rápidas. Entonces, bueno, decía esto, a ver, vamos a ponerlo. Mi teoría es que no hay que hacer teorías. Es ridículo hacer teorías cuando todavía no encontraron el avión. No sé, yo a mí me desespera cómo se maneja la información, porque además estamos generando un pánico en los pobres pasajeros, que ahora creen que un rayo puede tirar un avión. No, no es así, los rayos no tiran abajo aviones. A la inmensa mayoría de los pilotos, alguna que otra vez le pegó un rayo, le pasó cerca. A mí me ha pegado un rayo y acá estoy, pero no pasa absolutamente nada. Lo único que se daña es una capita plástica, que es el radomo, que es lo que cubre el radar que está en la nariz del avión, que te deja un agujerito del tamaño de una moneda de 10 centavos, o al menos eso fue lo que nos pasó a nosotros. Lo que te quiero decir es que es ridículo hacer una hipótesis de algo que no se tiene la menor idea. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. No es casual el tema, ¿no? No es casual. Rayo, bomba, todo. No, pero ya lo teníamos antes. Cae en el mismo lugar. No, pero es muy buena la explicación de Piñeiro. Digamos, un tipo que está especializado en el tema sirve. Ahora, poner a un periodista, como el otro día lo veíamos a Toñetti y nos matábamos de risa, adentro de un Airbus, de uno de estos aviones gigantes, explicando cada uno de los relojitos. Aparte, diciendo, sí, sí, ¿qué sí, pasa sí, si uno de estos relojitos deja de funcionar? Digamos, ¿qué necesidad? Además, ¿cómo? Regodeándose de lo que no sabe. Exacto. ¿Qué será esto? ¿Para qué será esto? ¿Y este botoncito para qué sirve? Sí. Como si eso le sirviera a alguien. Como si el tipo que está en la casa dijera, ah, claro, ahí está, eso fue lo que pasó. El reloj de mierda ese, dije. Mirta, ese fue el que se rompió, falló, Mirta, ahí está. Claro. No, y lo peor, que los familiares de las víctimas ven eso y dicen, ¿pero qué está intentando hacer? O sea, que no me va a ayudar con esto. Claro, pero aparte, la necesidad de la gente de meterle miedo hace que la gente tenga un miedo impresionante a viajar, que nos lleva a pensar locura, cosas totalmente increíbles, y a los programas a invitar gente a lo pavote, psicólogos. Psicólogos. Yo escuché un psicólogo que decía que él tenía 20 personas sí, que estaban preparadas para volar. Luego del accidente, sí, dice que había 10 que no querían saber nada. Claro. Nada. Encima le mataron el laburo. Claro. ¡Lo cagaron! Claro. O sea, no sabes si lo cagaron, porque ponele, las 10 que despegan no vuelven más. Claro. Pero las 10 que se arrepintieron, engancha. ¿Le devolvieron la plata? Nunca. Otro de los temas importantísimos es estas menciones de la caja negra. ¿De qué material se hizo la caja negra? Llamamos a un ingeniero aeronáutico. ¿A dónde está? ¿Es negra la caja negra? No es negra. ¿Cómo que no? Es de color naranja. La que yo vi es de color naranja. ¿Cómo? Un lindo color naranja. ¿Viste? Tiene como unos relojes, viste, así, y después va cubierta por material de caja negra. Que tranquilamente podríamos hacer cualquier cosa. Por ejemplo, Claudio, ¿qué se puede hacer con caja negra para que no le pase nada? Una campera. Una campera de una caja negra. Una campera. Pero para, ¿por qué no hacen todo el avión de material en la caja negra si la caja negra es lo único que se ¿por salva? Qué? Porque es difícil de encontrar. Ah, es un material caro. Entonces, ¿no lo puedes encontrar? Es porque en realidad la caja... Creo que tengo una teoría. La caja negra se hace con pedazos de otras cajas negras que fueron encontradas. Entonces, nunca reunís la cantidad suficiente de material caja negra para hacer un avión. Claro, bueno, en página 12 dicen las cajas negras, que en realidad son anaranjadas. Mirá, acá está el dato, de acá lo sacaste. Están a bordo de todos los aviones civiles y en ellos están grabados todos los parámetros de un vuelo: la trayectoria, la velocidad, la altura, la configuración. Bla, bla. Clarín, con el tema de las cajas negras, dice que hay pocas chances de encontrarlas. Dice que hay pocas chances de encontrarlas y que están, digamos, muy claro, profundas dentro del mar. Tomemos dimensiones. Un avión, por más grande que sea, en el medio del Océano Atlántico. Es una aguja en un pajar. 6.000 metros. De profundidad tiene el Océano Atlántico. Sí, claro. Sí. O sea, no haces pie. A ver si lo entendemos. No hace pie. Un pato hace pie nada más ahí, porque le da el pecho. Bueno, esta fue la información del día de hoy. Lo que queríamos resaltar era cómo... La... La musiquita es terrible. ¿Son ellos? Es Lost. Bueno, esta fue la información del día de hoy aquí en la que estuvimos hablando. Ahora vamos a un poco de música. Vamos a contarle a la gente que a partir de hoy hemos decidido, entre los integrantes del programa y con una idea maravillosa de nuestro productor, elegir un disco por programa, alguien que sea característico, alguien clásico de nuestro rock nacional, también rock internacional. Y vamos a pasar tres temas sobre... esa gente, ese. Hoy vamos a arrancar con el Flaco Spinetta. Luis Alberto Spinetta. Spinetta y los socios del desierto. El tema se llama Cheques y es de un discazo, rockero pleno. Shake it, shake it, shake it, baby. Luego te mudaste con tu seguidor. A mi lujosa mansión. Hasta casi entro en tu narco. Shake it, shake it, shake it, baby. Dicen que somos cultos, intelectuales, instruidos, sensatos. ¡Hey, compadre! Dicen que somos alegres, divertidos, optimistas, jocosos. pero la verdad es que no saben nada. Escucha lo que te digo, todos los jueves, 18 horas. Escucha lo que te digo y saca tus propias conclusiones por FM La Boca 90.1. Previously on Lost. Con tantas sátiras, hipótesis y evaluaciones que se hicieron sobre la tragedia del Air France por los distintos medios de comunicación, buscamos a continuación ridiculizar las teorías y conclusiones que se hicieron sobre esta catástrofe aérea a través de las siguientes hipótesis. Hipótesis 1. Según CNN, este vuelo iba a París al mismo tiempo que Obama iba a tierra musulmana. Con la aparición de Bin Laden, corrió el rumor de la bomba en el Air France. Buenas tardes, señor pasajero, con todo respeto, porque capaz alguien se sienta ofendido con lo que voy a decir, yo por eso pido con todo respeto, pido disculpas, no quiero ofender a nadie, mi nombre es Hassan Assad, me dicen el turco y soy portador de BCHMT, bomba casera que hace mierda todo. Yo soy musulmán, por eso además soy feo, le pego a los chicos, a mis viejos, y si pasa una catástrofe aérea tengo que estar, es así. Además, mi concepción de la vida y la muerte son radicalmente diferentes a la cultura occidental. No compartimos una misma cosmovisión, además estamos en una supuesta guerra religiosa que esconde intereses económicos. En resumen, sorry, tengo que volar este avión. Hipótesis número 2. Según Chiche Helblum, el humo y o fuego se expandió por la cabina sin causas aparentes y eso provocó el incendio y la caída del avión. Hipótesis 2. Humo en la cabina. Mirá lo que arreglan, mirá lo que se pide. Ni mal, me quiere volar la peluca. Abrí la ventana, se está llenando, no sé, una mierda. Boludo, se te cayó, pará, fijalo. Boludo, mirá cómo agarra esto. Oh, man, mirá lo que hiciste, boludo. Pará, boludo, prendiste fuego a la banqueta. No, a ver, hacia algo. No sea forro, boludo, fuimos los dos, dale. Compartamos esto. Pero dame el matafuego, a ver, dame el matafuego que tengo que apagar esto. No. ¿Matafuego? No. ¿Cómo que no hay matafuego? No hay matafuego. Es la aerolínea más grande del planeta y no hay matafuego. Chiche dijo que no había matafuego. Ah, Chiche dijo que no hay. Y si dijo Chiche que no hay, Chiche es un hijo que te parió. Hipótesis número 3. En 26TV, Mauro Viale llevaba adelante un informe sobre una luz fugaz que se posó sobre el océano Atlántico, justo a la hora en que el avión Airbus A330-200 pasaba por ahí. Hipótesis 3. El objeto volador no identificado. Che, ¿hablaste con la torre? Sí. ¿Y qué te dijo? Ahí, con el gordo Niemblo, pero bien, tranquilo. No, tarado, la torre de control. Ah, no. Mirá, ¿ves eso que está ahí? Eso es Senegal. Fíjate, ah. ¿Viste? Bueno, fíjate acostadito, lo que está al lado, no se ve bien, Nigeria. No se ve bien, pero es Nigeria. Che, ¿y eso que está por la ventana, qué es? Un ovni. ¿Un ovni? Sí, claro, un ovni. Y ahora, fíjate, nos baja un corchazo o nos chupa, según lo que opine la nave nodriza, ¿no? Ah. Muy común eso en esta zona. ¿Sí? Sí, pasa. Hipótesis 4. Feynman, en C5N, analiza los factores climáticos junto a Elio Rossi que podrían haber afectado el rumbo de la aeronave francesa. Hipótesis 4. El rayo. Flaco, frená porque me bajo. ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa? El rayo, man, arrancó el rayo. ¿Me seguís? ¿Está acá? No, el rayo posta. Esa es una mentira, boludo. Ah, ok, sí, un rayo, ¿y qué? ¿Cómo y qué? ¿No sabes que si nos toca un rayo, nos caemos y explotamos o...? o explotamos y caemos. La cosa es que caemos. ¿Entendés? Un rayo se jode, boludo. O sea, el rayo te tira, es así. ¿Estás seguro? Sí, boludo. O sea, es así. El rayo te toca, te caes, tomás vino, comés sandía, te morís. Es así. Cualquier similitud de los hechos con la realidad es pura coincidencia. No, no es pura coincidencia. Está pensada por los medios de comunicación que desinforman, en lugar de informar. muchachos, no empujemos, hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo, tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era, acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente, necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se escucha, se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves, son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas, hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Más oscuras lejanías. Desde los recónditos rincones escondidos del mundo aparece él con su llamado que nos brindará información desconocida, noticias del mundo que golpean. En persona se presenta y nos comenta lo desconocido. Señoras y señores, oyentes, con ustedes. Ahí está, ya llegó, él es Otero, el notero. Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, el notero, Otero, Otero, Otero. Seguimos en este tercer bloque de Escuchá lo que te digo aquí por FM La Boca. Tenemos mensajes de los oyentes, Javier. Así es, Mauro. Tenemos un mensaje de Elma. ¿Sí? Que dice que nos está escuchando desde la clínica, que toda la clínica nos está escuchando. ¿Qué clínica? Clínica y en especial, será. Le manda, ¿sí?, saludos a nuestro notero Otero. Qué casualidad. Qué raro. Qué casualidad, ¿por Otero? ¿Qué será, no? ¿Quién, el tema que escuchamos? Que el tema que escuchamos se llama Se convirtió en la noche, y es de Los Socios del Desierto, y Spinetta también, alta banda, y bueno. También tenemos un mensaje de texto de Pastelito, de Fernando Pastelito, compañero del Furano Fútbol Club. Qué lindo apodo. Club en el que jugamos con nuestro productor, el Logarile, el Furano Fútbol Club, una gloria. Pastelito, un delantero centro con potencia. Conocido como Pastelito. Dice, muy bueno el programa, estoy escuchando desde un ciber. Saludos para todos. Así que saludos para Pastelito, un amigo. Un saludo para él, y tenemos otro, sí, saludo más. ¿Más? Llamó una señora que preguntaba por el servicio de limpieza y mantenimiento. pero no, cuando llamó y se dio cuenta que era equivocado, nos dejó saludos igual. Pero, bueno. Vamos a lo que nos interesa, tenemos al aire a nuestra maravilla, a nuestro Otero el Notero. Otero, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están ahí presentes, ¿cómo andan todos? Bien, ¿usted cómo anda? Muy bien, acá un poquito congestionado, ¿no? El cambio de clima. Estoy ahora en el hemisferio norte, entonces por ahí el calor me hizo un poquito. ¿Cómo el calor? Pará, ¿dónde estás? Ahora me encuentro en St. Louis, Missouri. Estoy en el extremo sur centro de Estados Unidos, visitando un poco algunas instalaciones de una multinacional muy conocida, muy famosa, ¿no? Ah, estás Estados Unidos. Estamos de gira. Yo le quería hacer una pregunta antes de ingresarnos, sí, en el tema. ¿Ustedes, alguno de ustedes toma mate dulce o todos amargo? No, lo mechamos. En el laburo tomamos mate dulce. Sí, tomamos bastante mate dulce. ¿Viste que alguna vez alguna persona por ahí, las señoras por ahí en su vida de los 40 años que empiezan a cuidar su forma, te meten un mate con edulcorante? Y el sabor ya es raro, ¿no? Terrible, feísimo. ¿Viste que es un sabor que no termina de ser azúcar? Bueno, ellas están contentas porque de esa manera cuidan su silueta. Pero bueno, lamentablemente hay noticias alrededor del mundo que nos vinculan con este edulcorante tan conocido como Nutrasweet. Conocido y horrible, ¿no, Claudio? Y horrible, obviamente horrible. La gente hace esos esfuerzos, ¿no?, para verse más linda al espejo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el Nutrasweet? El espejo no te muestra la grasa, pero no te muestra qué pasa dentro de tu cuerpo. El Nutrasweet es un compuesto químico basado en el aspartame. Pareció como que dijiste el spot publicitario. Repetilo, sí, a ver, sí, repetilo. El espejo no te muestra lo que tenés en el... Bueno, no me acuerdo. Pero digamos que el espejo no te hace tomografías computadas y a través del espejo vos no podés ver la posibilidad de que se te formen linfomas o tumores cerebrales a causa de los químicos de los que está compuesto esta molécula de aspartamo, que desde la década del 70, que el laboratorio Sarla estuvo trabajando, en realidad estaba buscando experimentar en una droga para la úlcera, y uno de los muchachos había creado este nuevo polvito, se lo probó, lo tomó así en su puño, lo puso en la boca y era dulce, dulzón. Empezaron a averiguar y dijeron, esto puede ser aplicable para algún sinfín de usos comerciales. ¿Arrancó siendo un polvito mágico o no? Un polvito mágico, algo que quedó ahí arriba. Dicen que estaban buscando algo para la úlcera séptica, otros dicen que habían tirado varios polvos arriba de la mesa. Queda a consideración de los ejecutivos de Sarle. Claro, Claudio, aclara muy bien, ¿no? Para el chiste fácil, pero era necesario, ¿no? Siempre es necesario tener todo tipo de conjetura alrededor de este mundo del comercio multinacional, porque hay que estar despierto todo el día, así que polvitos deben tener varios. La pregunta es, puntualmente, ¿vos estás adentro de esa multinacional? No, en realidad no me dejaron entrar. Ah, yo estoy acá en la puerta con bolsas de azúcar Lezama, tirándole al portón de entrada, endulzate la vida, revolución chavista y dulce, le digo, y le tiro el Lezama, y bueno, no... ¿Pero vos solo? Yo solo, porque en realidad hace años que hay una gran cantidad de gente tratando de movilizar a la justicia norteamericana para que actúe, no solo norteamericana, sino que mundial, porque, digamos, el aspartamo, este tipo de edulcorante, ya está utilizado en todo el mundo. Si uno agarra ahora el yogur ser que tiene en la heladera, ve que tiene aspartamo. Obviamente la Coca Diet, la Coca Cero, el juguito Tang. Por eso yo tomo Coca Común. Claro, exacto. Dice que la Coca Común engorda, pero no mata, ¿te das cuenta? Acá Claudio tiene una pregunta, por ahí la sabes. A ver. ¿Qué produce el aspartamo? Porque estamos hablando del aspartamo, pero no me queda claro. Bueno, el aspartamo es un compuesto químico que tiene tres componentes que, digamos, son los importantes para tener en cuenta, pero uno en particular que es el metanol. El metanol vendría a ser un aceite de madera, un alcohol de madera, perdón, se le llama, y es prácticamente un veneno. El metanol, cuando sube la temperatura arriba de los 30 grados, es cuando actúa y reacciona. Según varios estudios, porque ¿qué sucede? En la década del 80... este laboratorio Sarle lo quiso sacar a la venta, pero la FDA, que es la Agencia de Alimentos y Drogas norteamericana, no le habilitó la licencia. ¿Qué pasa? Pasaron los años, cambió el gobierno, y el gobierno de Reagan, porque estos son los nombres de siempre, yo siempre lo he nombrado, sí, a Donald Rumsfeld, pero otra vez está vinculado el hombre acá, porque él fue junto a Monsanto quienes compran Sarle en el año 83. ¿Monsanto es el de la soja, el mismo Monsanto que tiene? Monsanto es el mismo multinacional que hace el Roundup Ultra, el Ready, bueno, todos los Roundup, los químicos todos se los usan, se usan fosfato que dan vuelta por, claro, la soja transgénica del país. Exacto. El suelo. Está vinculado también, ojo, porque tiene un largo control. Ellos se dedican a varias ramas. También fueron los creadores del famoso agente naranja utilizado en la guerra de Vietnam. No sé si alguno vio Pelotón. Sí, o sea, sí. Claro, era una herbicida para defoliar la selva. Tiraban eso, entonces se iba defoliando un poco la selva, así pasaban más rápido. ¿Quién sabe quién? ¿El norteamericano, los vietnamitas? No sé, en esa guerra que estaba ahí. Sucede que eso después le trajo algunos problemitas a los soldados porque empezaron a tener casos de cáncer y demás. Bueno, contaba que este medicamento, esta droga, utilizada después, comprada por Monsanto, consigue que echen al director de la FDA en el año 82 y en el 83 sale a la venta. A partir del año 84 los índices de tumores cerebrales empezaron a aumentar, sobre todo de linfomas. Aumentaron unos 60 y 80%. Así como también enfermedades con síntomas de esclerosis múltiple, problemas de visión, de ceguera, de problemas de percepción, incluso de gente que ha perdido el oído. O sea, una multitud de situaciones y de problemas de la salud que con el correr del tiempo, digamos, esto como fue sacado obviamente de todo tipo de agencia de gobierno donde se investigaba, claro, porque la FDA al final la autorizó la eso te iba a decir de porque medicamento. Ahí está la complicidad, claro, en algún momento entra la complicidad del gobierno para autorizarlo, claro exactamente, y ahora como siempre el gobierno norteamericano en conjunto con los grandes conglomerados económicos se manejan siempre de la misma manera. Vos fijate que los dos abogados de la década del 70 que le hicieron el juicio al laboratorio que antes era SAR, le hicieron un juicio porque las pruebas que estaban dando eran probatoriamente cancerígenas, las cosas que producía el aspartamo, claro. Esos dos abogados fueron de alguna manera, no sé, hablados de, apalabrados de una manera muy decente y hoy forman parte de lo que es el directorio de abogados de Monsanto. Claro. O sea era necesario... todo fue quedando en la nada. Entonces las personas empezaron a notar, hay un en YouTube, si ustedes ponen aspartamo van a encontrar una serie de videos de una persona que tuvo una enfermedad. Aspartamo, que no es Spartacus. No, digamos, es Spartacus. Está bien, dividámoslo. No, Spartacus está relacionado a otro tipo de hombre... vinculado de polvo. A quién sabe qué. Otro tipo de polvo. Ah, exactamente. No tan danino, a veces sí, a veces no, depende si te llama o no te llama. Según por dónde. Bueno. El Pepo es incontrolable. Le das un poquito de soga y no para. No, claro, es que oscurece. No, ya está. Yo no sé la experiencia que tenemos en esto, pero bueno. Claro, no, sí, por ahí él tiene alguna experiencia que nosotros desconocemos, no sé. No, en este caso, yo particularmente por ahora no lo conozco el tema. A mí me dijo el papiano. Nunca, con tanto viaje encima. Claro. Tanto aburrimiento. Me imagino, solo, la soledad. Igual viste que te mandan saludos seguido. ¿Eh? Las señoritas que llaman y te mandan saludos. Sí, es verdad. En realidad es una sola que te llama. Eso quizás. No pasa nada. Es la misma siempre. Sí. Yo le digo que se cambie el nombre de esa manera. Claro. Claro. Que parezca más, ¿no? Exacto. Aparentar es importante, por eso Monsanto tiene una gran campaña de publicidad y claro. En el mundo es reconocida por su trabajo a favor de la ecología y de la alimentación sana. Ese era el punto que te iba a decir, digamos. Vamos a lo concreto de esto, digamos. Uh-huh. ¿Monsanto es el que distribuye esto? Monsanto es quien compró, ahora es subsidiaria a la empresa SAM, fue comprado por el conglomerado Monsanto, entonces produce el aspartamo y lo distribuye a NutraSweet, IqualSweet y a todos los demás productos del mercado que utilizan este elemento químico. ¿Y en los demás países, por el caso nuestro, en la región, digamos, ¿cómo, entra igual el producto porque solamente porque viene de Estados Unidos? Abrí la heladera, vos andá una Coca Light y te vas a dar cuenta que de atrás dice que tiene aspartamo. En el mundo entero esto está, o sea... Desde el mundo científico incluso están cerrados los caminos para que los científicos se puedan hacer cargo de asegurar que el aspartamo es un veneno. ¿Por qué? Porque si no después pierden un montón de puertas, pierden un montón de posibilidades de acceder a nuevos créditos para investigaciones. Claro. El mundo de la farmacología se mueve en estos términos y de la medicina en general. Entonces, cuando el poder de una multinacional empieza a ser monopólico dentro de esto... Tenemos al mismo hombre que nombramos la semana pasada, que fue secretario de Defensa, que era el que tenía la cura de la gripe aviar, de la porcina, es el mismo que autoriza la producción de este compuesto químico que, según algunas teorías conspirativas, es un mecanismo directamente pensado y planificado para reducir la población mundial. Claro. O sea, los términos de estas cosas, como siempre yo digo, hay que tomarlo desde el lugar de... por lo menos conocer de qué se trata. Después las conjeturas, por qué se hace, uno puede decir hace 20 años que esto está aprobado, incluso antes que salga al mercado, claro. Que es dañino para la salud. De hecho, no se mantiene. Si lo produce Coca-Cola, con lo que eso implica, anda a ponerte en contra de Coca-Cola para que no le pongas aspartamo. Claro, tal cual. Digamos, según decían, ¿no? las diferentes variantes de Coca-Cola, como Coca-Cola Cero, son, digamos, como mecanismo de marketing para eliminar ese estigma que tenía Coca Diet, más que nada en Estados Unidos, de la década del 80, porque esto... En su momento, ni bien salió, fueron todas las causas. Después fueron apagándose y hoy solo quedan las consecuencias. Una cantidad enorme de gente enferma y problemas relacionados principalmente con el tumor celular. ¿Por qué? Porque el aspartamo ataca la sinapsis de las neuronas y en esa producción de proteínas es donde el aspartamo genera todo el desbarajuste y es donde se producen los tumores cerebrales que han ido en aumento en un 80% en la población norteamericana. Terrible, terrible. Y vos ahí luchando solo, arrojándole paquetes. Y ahora me quedé sin bolsas porque tenía 4 o 5 pesos, compré 3, 4 bolsas porque no me alcanzaba para más. Claro. Pero digamos, es para dejarle bien claro a la gente de Monsanto que nosotros ya lo sabemos. Ahora usted tiene en su casa, ahí tiene los alimentos que nosotros nombramos. Mídelos, sepa que tiene aspartamo. Si quiere averiguar un poco a través de internet o a través de los medios, no tanto de los medios, porque sí, no le van a decir nada. ¿Cuáles son los alimentos más comunes, de uso más frecuente que tienen aspartamo? Principalmente los edulcorantes, IqualSweet y NutraSweet. Por ejemplo, la Coca-Cola Light. La Coca-Cola Light tiene aspartamo al igual que la Cero. ¿Y la otra no? La otra Coca-Cola, la Coca-Cola la común. No. Eso y debe tener, claro, la común no. Natural. El aspartamo es un químico, de hecho en un laboratorio, o sea, no viene de ninguna raíz natural. Hace unos años las selvas que limitan entre Paraguay y Bolivia, y Brasil, encontraron una planta, creo que se llama salita o algo similar a eso, que tiene la capacidad de ser un edulcorante natural. Tiene los rasgos dulces del azúcar, pero sin producir los efectos de aumento de obesidad. Obviamente, ¿no? Nunca obviamente, va a salir a la luz, claro. Claro, Paraguay dijo, tengo acá algo para vender. Y le, sí, sí, sí. Y le mandaron a Chilaver. Claro, le metieron otro hijo a Lugo. Sí, le metieron tres hijos a Lugo, claro. Le metieron cuatro, sí, tío, va por el cuarto hijo a Lugo. Y dijeron, vos te quedás callado, te metimos tres, cuatro hijos más de otro país. O te deseo una docena. Sí, terrible. Bueno, Matías, no sé, ¿querés agregar algo más para ir cerrando este tema? No, no, más que nada eso. Y bueno, viste que espectacular ahora... Espectacular tu investigación. Eso nos da impunidad un poco para comer con tranquilidad y entrarle bien un buñuelo con dulce de leche. Y que la pancita se baja corriendo, viste, y está todo bien. Exactamente, sí, sí. Ahí está el punto. Bueno, escuchame, ¿y vos ahora a Estados Unidos sabés dónde vas, no? No, todavía no, todavía no. Iba a pasar por Disney un poco a ver si jugaba algo, porque a mí me gusta mucho. Tengo algo, una fascinación con Goofy, que en realidad quiere una foto de soy muy chico. Es esa cosita infantil. ¿Cómo? Esa cosita infantil tenés. Ese todavía. Niño que todos llevamos dentro, dijo el padre, era así, ¿no? Y... No, claro, claro. No aclaró de dónde. No, no, va adentro del baúl, sería del auto, pero es porque a él le gusta ir ahí. La música que tiene, pero usted también. Tengo dentro. Bueno, muchachos, le mando un saludo grande desde acá porque saludo para vos. Se me acaba la tarjeta de Estados Unidos. Cuídate, y norteamericano no. Cuídate, tené cuidado ahí con la gente que te rodea. Bueno, sí, voy a tratar de hablar un inglés así medio sudaca para que me entiendan. Saludos, bueno, Sotero. Saludos, Sotero, muchas gracias por un la información. Saludo para todos y un abrazo grande. Cuídate. Hasta luego. Bueno, ahí pasó nuestro compañero Matías Daniel Otero, alias El Notero, Otero El Notero, con esta información que es terrible, muchachos. Tengamos cuidado con de que los alimentamos, ¿no? Sí, pero me dieron ganas de tomar una Coca Light, ¿no? Claro, sí, bueno, la Coca tiene ese efecto, ¿no? La sensación es que no puedes comer nada, no puedes tomar nada. Todo el tiempo te vas enterando de cosas que no... Y no, lo que dice Otero en parte tiene razón. No le tengamos miedo a la abundancia. Comamos unos buenos buñuelitos con dulce de leche, con azúcar común, y si vos querés bajar la panza, anda a correr. Claro. Esa es la verdad. Lechona. Claro. Bajar de peso se puede, así que... Seguro, seguro. Vamos con el tercer tema de... Vamos a repetir los teléfonos, Javi, antes, ¿te parece? Bien, los teléfonos para comunicarse con nosotros son el 954-3607. También puede ser por mensaje de texto al 155-765-2768. Sí. O bien también puede ser a través del mail, escuchaloque@gmail.com. O bien dejando una opinión en un comentario en nuestro blog. Sí. www.escuchaloque.blogspot.com. Sigue llegando mensajes, un mensaje de Bauti que dice: falté a la facu para escucharlo. Parece una excusa media complicada, ¿no? Bauti no quería decir. Quería faltar. Un saludo grande para Bauti, para el viejo que tuvo ahí un problemita, pero se está recuperando. Así que un beso grande para Bauti y para el viejo también. Así que vamos con el tema del Flaco Spinetta, Pepo. Vamos con un tema que se llama Holanda. Ya no hay gestos en ningún lugar. Oh. Todo se quedó tal cual. Yo solo quiero verte llegar. Oh. Cada vez que caes a mí, cada vez me cortas el aire. Ya no podré mirarte. Voy marchándome tu reloj. Voy viajando para siempre. Último bloque, llegamos para aquí para despedirnos en este programa que se llama Escuchá lo que te digo, con toda la información que hemos tenido en el día de hoy. Gracias a la gente que nos está escuchando, gracias a la gente que se comunicó con nosotros. Si quieren agregar algo más, muchachos, este es el momento. Me parece que ya está todo dicho el día de hoy. No hay más nada que decir. Hacé el amor, no la guerra. Es importante el mensaje, ¿no? Buena declaración. John Lennon. Saludos a la gente ahí que nos está escuchando, a Mariana, a Jero, a Laura, a todos los chicos que están escuchando, a Facu. Fanático número uno de Oro Fabiani y de Falcao, y a un amigo en especial, a Cacho que nos banca todas las mañanas. Cacho, un grosso, saludos grandes para Cacho. Sin los mates de Cacho no podemos estar a la mañana. Tenemos una sorpresa para Facundo. te va a mandar saludo alguien del cual sos muy fanático. Quería mandarte un saludo grande, Facundo. Me han dicho aquí tus amigos que eres un ferviente admirador mío y, por supuesto, del Club Atlético River Plate. Voy a gritar si tengo la suerte de convertir un gol contra la selección, pero voy a hacerlo con respeto y voy a dedicártelo a ti, Facundo. Y a Dios, por supuesto. Claro, que está en todas las cosas. Dios. Diosito quiera que lo ayude a Ariel a terminar con su problema. Bueno, está bien. Está bien. Gracias, Falcao. Le damos un rato a Falcao y se prende de cucurucho una cosa de loco. Bueno, quédense escuchando aquí en FM La Boca, que viene, se viene Super Anónimos, un programón, ¿eh? Quédense escuchando. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene, señores. Jueves 18 horas, no se olvide. Esto es y fue Escuchá lo que te digo. Chau, chau. Pies a la cabeza. De la boca para afuera. 90.1. Sentimiento nacional. Desde adentro. Y con la fuerza de lo nuestro. ¿Cuánto es? Tenemos 82 pesos. ¿Puede ser una bolsita? Sí, como no tomé. ¿Cómo le puedo decir? Ya sé. Quiere la factura para ganar el cero kilómetro. Se la podría exigir. Ah, pero no hace falta. Se la voy a dar igual. Usted quiere el autito nuevo, vamos. No, bueno. Sí, le ve la expresión. Se lo quiere ganar. Ahora, con IVA y vuelta, con tu factura podés ganar un cero kilómetro cada semana. Exigí ticket tu factura en cada compra y envía los datos de 12 de ellas por internet, por correo o en AFIP. Cada semana, sortea un cero kilómetro. IVA y vuelta. Más facturas, más chances. AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos, Presidencia de la Nación. La chingada en vivo. El viernes 5 de junio a las 20 horas. La chingada. Se presenta en Niceto Club. Niceto Vega 5510, Capital Federal. Con la mochila llena, los sueños, ilusiones. Conseguí tu anticipada en Locuras de Once, Flores, Morón, Belgrano y Mataderos. También en Niceto Club y por Ticketek. Visita el www.lachingada.com.ar. Porque la felicidad solo es real cuando se comparte. Para que no se asocie la política con los negocios. Para frenar el vaciamiento de la educación y los hospitales públicos. Para poner límite a los impuestazos. Vota Aníbal Ibarra, diputado nacional por Buenos Aires. María Elena Nadeo, legisladora. Vota Lista 504. Por más y mejores puestos de trabajo, para que nuestra provincia siga creciendo, con los trabajadores y por los trabajadores, el 28 de junio, vota un hombre del movimiento obrero. Jorge Mancini, diputado provincial. Frente Justicialista para la Victoria. Lista 506. Porque al rock and roll hay que vivirlo. Viejo Berry por nada. Se presentan el sábado 6 de junio en Acrópolis de Luisa. Avenida Rivadavia 9037, Capital Federal. Desde las 22:30 horas. Sacándole viruta al piso. Una nueva noche para vivir y sentir rock and roll. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre la existencia de casos humanos sospechosos de gripe porcina en México y Estados Unidos. Si usted viajó recientemente a estos países, no se preocupe. Ocúpese de tomar estas medidas. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón o con geles de alcohol al 60%. Cúbrase la boca o la nariz al toser o estornudar con pañuelos descartables o el pliego del codo. No utilice la mano, allí quedan los gérmenes. Ventile y permita la entrada de aire y sol en el hogar, oficinas y lugares cerrados. evite concurrir a lugares donde haya hacinamiento. Trate de mantenerse alejado de personas que padezcan enfermedades respiratorias. Si tiene más de 38 grados de fiebre, decaimiento, dolor de cabeza y muscular, congestión nasal, dolor de garganta o tos, acuda de inmediato al servicio de salud más cercano. Manténgase prevenido. Estar informado es cuidar su salud. Para más información, 0800-222-1002 o www.emesal.gov.ar. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Porque nunca nos fuimos, siempre estuvimos. Ahora y siempre. ¡Ay! FM La Boca. FM La Boca. La primera de rock nacional. Rock nacional.